Esto es Interés Deportivo. Esto es información de la tercera edición del programa Interés Deportivo Radio, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda, Avenida 25 con calles 31 y 32 a Carigua. Avanzamos y lo hacemos con los resultados de la Superliga de Baloncesto Junior del día 10 de julio en la ciudad de Guanare. Titanes de la Bolívar cayó derrotado 25-47 ante Dragones Kid. Diego Bellorín anotó 8 puntos y un rebote para la victoria de los Dragones en la categoría U17 masculina. Por otro lado, en Acarigua, la categoría U16 masculina también vio acción. Wilbaldo Zabaleta le ganó 52-22 a Paraguay, donde Diego Campins se fue con 11 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias que aportaron a la victoria de la Escuela Wilbaldo Zabaleta. Ya está publicado en @interesdeportivo los resultados de los partidos realizados el viernes 12 de julio entre las escuelas Wilbaldo Zabaleta y Agua Blanca en las categorías U14 mixta y U17 masculina. Síguenos en el Instagram @interesdeportivo. @interesdeportivo.